no lo sabré. Pero aquel que no los tenga, que no pretenda ser como fue. ¿Por qué? Para hablar mal de otros hace falta saber los defectos que tenemos y que no sabemos ver. Y ahora díganme por qué, porque critican sin saber. Nunca debemos prejuzgar para acabar todos igual. La la la la la la. Que esté limpio de culpas, que se levante y se ponga en pie. Y ahora díganme por qué, porque critican sin saber. Nunca debemos prejuzgar para acabar todos igual. Y ahora díganme por qué, porque critican sin saber. Nunca debemos prejuzgar a los demás. La la la la la la.